voy. Te quiero contar de cómo todo comenzó. Escuché su voz que vino a hablarme cuando todo el mundo se alejó. Y mi dolor, y mi dolor, me hizo fuerte. Me mostró lo hermoso que es ser amado sin yo merecerlo. Así es su amor, que cubre multitudes a través de su perdón. Su compasión hace que de nuevo yo respire. No tiene límites, quitó el dolor. Perfecto amor, me mostró lo hermoso que es ser amado sin no merecerlo. ¿Qué yo hice para merecer? Si lo que yo debo es perecer. No existe forma para comprender tu amor. Simplemente beautiful. No tengo nada que perder. Solo contigo puedo obtener. ¿Qué yo hice para merecer tu amor? Simplemente beautiful. ¿Qué yo hice para merecer? Simplemente beautiful. Eres beautiful, más que las estrellas, más que el cielo azul, más que el sol radiante con su brillante luz. Que yo hice para merecer lo que me has dado tú. Me pregunto a diario cómo te has fijado cuando estaba horrendo, vestido de pecado. Nadie me miraba, en el olvido había quedado, y tus hermosos ojos de allá arriba me observaron. Mi pasado era feo, estaba atado como un reo. El enemigo me tenía en sus manos como un trofeo. No creía, casi ateo, pero todo sucedió en un simple parpadeo. Cuando mi oscuridad tu belleza veo y vi tu hermosura, se me fue toda locura. Ya dejé la vida dura, soy nueva criatura. Me levantaste del suelo, me elevas a tu altura. Tú eres el gran artista y mi salvación tu mejor pintura. ¿Qué yo hice para merecer? Si lo que yo debo es perecer. No existe forma para comprender tu amor. Simplemente beautiful. No tengo nada que perder. Contigo puedo obtener. ¿Qué yo hice para merecer tu amor? Simplemente beautiful. ¿Qué yo hice para merecer? Simplemente beautiful. ¿Qué hice para merecer? Definitivamente, Dios, tú eres beautiful. Demasiado de bello, demasiado de precioso. Hermoso, maravilloso. Manny Montes, Echoes, Obed, el arquitecto, Smiley, el soprano. Beautiful, yeah, beautiful. Muy beautiful. Muy beautiful.